Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. En el segundo capítulo de La Mecedora, el cuento narrado es una versión hecha para este podcast del relato de Clarissa Píncola Estés, Piel de foca, piel de alma. El cuento de Píncola forma parte del libro Mujeres que corren con los lobos. La persona entrevistada es la psicoterapeuta Gabriela Bianco, que ha estudiado el libro y nos ofrece la visión que éste hace del mito de la Selkie, la mujer foca. El mar se enfurecía por momentos. El frío cortante arañaba su rostro y Gunnar luchaba por mantener el rumbo del pequeño barco. Solo una imagen lo mantenía en pie. La casita de tejado musgoso que había abandonado durante la madrugada. Sabía que la tormenta lo alcanzaría pronto y a pesar de ello, se lanzó al océano con desesperación. Lo llamaba. Lo estaba llamando. Abrió los ojos y no reconoció el paisaje. Nunca había estado en la parte occidental de la isla. Decían que los acantilados la protegían de los humanos. Y los que se habían atrevido a llegar por mar habían perecido en el intento. En Kalsoy se vivía de espaldas a la puesta del sol. Una densa niebla se alzaba delante de él y unas voces desconocidas y embriagadoras lo inundaban todo. Parecían salidas del mar, como un eco de miles de caracolas. Le mecían y le invitaban a dormir. Quizás se despertaría en su cama y todo habría sido un sueño. Las voces, la niebla, las olas. Y entonces vio las pieles de foca abandonadas en las rocas. Curiosidad pudo más que el encantamiento y se acercó sigilosamente. Como si atravesara una puerta de otro mundo, las nubes se abrieron y contempló maravillado una playa de arena blanca. Allí danzaban desnudas las jóvenes más bellas que nunca había visto. Pelo oscuro y sedoso, piernas largas, pechos firmes y ojos negros. Se entregaban a un baile sin pasos marcados, a la libertad del movimiento, a las risas casi adolescentes. Salvaje es el arquetipo de la mujer loba, es el arquetipo de la mujer sabia. ¿Y dónde está esta que sabe? Esta que sabe está así como muy abajo, está muy cerca de nuestros ovarios, ¿no? Es esta voz interna, es esta intuición, podemos llamarla intuición también, que cada mujer tiene, pero a lo largo de nuestra evolución y de nuestro desarrollo, la vamos desoyendo cada vez un poquito más. A veces la vamos desoyendo tanto que ya no oímos ya. Y entonces nos desconectamos. Y nos desconectamos así también de nuestra necesidad, de nuestro sentir y de nuestra alma. Lo que hace Clarissa Píncola para mí nos ayuda, nos acompaña, mediante cuentos, leyendas y su interpretación, a reconectar con el arquetipo de la mujer salvaje. La foca es un animal muy curioso, es un animal que se ha adaptado, que ha evolucionado a lo largo de los siglos, que se ha adaptado mucho también a la vida de la tierra para dar a luz a sus crías y para alimentarlas. Viene a la tierra, pero luego ya se retira también al agua. Es un animal que radia pureza, pero también es muy rápida. Es un animal que ataca cuando se ve amenazada. Es un poco como un reflejo del alma de la mujer. Decir cuánto tiempo estuvo soñando despierto, ni por qué razón robó una de las pieles de las mujeres foca. Lo hizo y se escondió detrás de las rocas. Cuando la danza llegó a su fin, las jóvenes corrieron a buscar su piel y se adentraron en el agua, excepto una, que miraba desconcertada a su alrededor. Con reparo, el pescador salió de su escondite y le mostró la piel de foca. Le suplicó que se casara con él y juró devolvérsela pasados 7 años. La Selkie no podría sobrevivir desnuda ni un día más. Y la joven, apenada, aceptó. Nos referimos al robo de la piel, nos referimos más que al robo de un objeto, al robo de un estado emocional, ¿no? De un estado del ser, de algo propio de la vida espiritual de la mujer, de algo que tiene que ver con tu propia creatividad, que tiene que ver con tu inocencia. ¿Quién es que nos roba? Es verdad que nos puede robar alguien, pero aquí lo que vemos es que es nuestro ego quien nos roba. Es esta parte de nuestra psique a quien le gusta mucho la luz, aquello que es deslumbrante. Entonces, claro, nuestra parte más salvaje, ¿no? Que es nuestra parte más espiritual, nuestra parte más creativa, nuestra parte más tierna, más sensible, eso da mucha gula. La vida en la pequeña casa de tejado musgoso transcurría lentamente. Gunnar era feliz. Salía a pescar antes del alba y volvía con el ocaso. Pasado un año, tuvieron un niño. Le llamaron Leif. Madre e hijo enseguida se entendieron. No necesitaban palabras. Sus ojos y su corazón eran uno. La Selkie se dedicó al pequeño y a su vida rutinaria, sin condiciones, sin rechistar, confiada en la palabra del pescador, que la amaba apasionadamente. Comienzos de la vida o cuando somos muy pequeñas, el ego es muy preponderante. Necesita también serlo, no necesita serlo. El ego siente mucha curiosidad por el mundo del alma, ¿no? Pero se preocupa como más a menudo por la satisfacción de sus propios apetitos. Pero bueno, esto lo permitimos hasta un determinado momento en la vida, ¿no? Hasta que finalmente el alma puede que empiece a llevar la delantera, ¿no? Entonces el poder se aleja de las cosas superficiales, de las tonterías, y se desplaza hacia la espiritualidad o a la búsqueda de una espiritualidad. Entonces, a pesar de que el alma no mata el ego para asumir la delantera, porque no lo mata, lo que hace es lo coloca en otro lugar. Lo coloca en otro lugar, y que sea un lugar que consiste en que el ego sirva al alma. Y si no, pasa pues lo que pasa, que perdemos la piel. Porque el ego está como muy preponderante y muy protagonista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos dejamos arrastrar mucho por él, y entonces, pues esto, ¿no? Somos demasiado exigentes, demasiado perfeccionistas, estamos mucho más al servicio de los demás que al servicio de nuestras propias necesidades, no nos escuchamos, no somos conscientes de lo que en este momento, o de nuestro límite, por ejemplo, ¿no? Y llega un momento que nos sentimos completamente secas, vacías, insatisfechas, agotadas. A menudo, cuando pensaba que Leif estaba jugando a la orilla del mar y nadie la veía, la Selkie cerraba las ventanas, encendía el fuego y bailaba. Desnuda y con los ojos cerrados. Oía las voces de sus hermanas y se dejaba llevar por el canto ancestral. Se estremecía por dentro. Su piel de humana se erizaba. Y en la playa de Usar, las focas asomaban la cabeza. Por las noches contaba a Leif historias sobre el mar. Le hablaba de la luna, las tormentas y las nubes, que a menudo ocultan secretos divinos. Y Leif le pedía que cantara, como la había oído hacer. Y los sonidos sin letras que salían de su garganta de mujer foca se elevaban por encima de la isla, como un viento que acariciaba el alma de todas las niñas que viven bajo el cielo. Indudablemente el arte es un canal muy privilegiado para poder evocar el alma. Pero así como puede ser la danza para unas o el canto para otras, puede serlo la pintura, puede serlo la poesía, el trabajar con las manos, no hacer algo bello, pero también puede serlo la meditación. Es un puente. Esta capacidad, ¿no?, para desconectarse de las distracciones, la manera para realmente alcanzar una soledad deliberada, ¿no?, y un contacto con el alma. Cuando una mujer está creando, pone un cartelito ahí fuera, que es para ti también, ¿eh? Para ti también, que eres mi amiga. ¿Tú qué te crees? ¿Que tú este cartelito no? No, no, no. Este es para ti, para el abogado, para el vecino, para todo el mundo. Y es, no estoy disponible. Punto. Claro, pero nos cuesta tanto a las mujeres hacer esto. El día que se cumplían 7 años del encuentro entre Gunnar y la Selkie, Leif se levantó antes del amanecer. Unas voces le guiaban. Sus pies descalzos no sentían el frío de la madera desnuda. Le llevaron al sótano. La cerradura oxidada cedió sin demasiado esfuerzo y se encontró en una habitación polvorienta llena de herramientas, juguetes antiguos y muebles carcomidos. En el rincón más extremo, vislumbró una débil luz. Salía del interior de un baúl. La llave estaba puesta. Con temor, la giró. La tapa pesaba. Antes de abrirla, la olió. La piel que escondía emanaba la misma esencia dulce de su madre. El color, casi negro, como sus ojos. El tacto, aterciopelado como su voz. El peso, inexistente. Se abrazó a la piel de foca de su madre Selkie y la subió al piso. Se acercó a la habitación de sus padres y se quedó otra vez dormido a los pies de la cama. El canto de un frailecillo les despertó. La Selkie se acercó a su hijo y con lágrimas en los ojos tomó la piel que sostenía. Se besaron, se miraron y se abrazaron como humanos por última vez. Justo, entonces pueden dar a luz a algo muy bonito que es este hijo espiritual. Y este hijo espiritual es un ser medial, es un ser que puede estar arriba y puede estar abajo, como su madre, pero es un ser que tiene la capacidad de llevar las cosas terrenales a lo profundo y las cosas del alma a la tierra. El hijo es un ser especial porque representa también un nuevo orden de la psique. O sea, la madre, la mujer foca, ha sido capaz de insuflar, ¿no?, en él, de nutrirle, infundiéndole como parte, ¿no?, de su aliento, de su amor. Y él, por ello, es capaz de poder tender este puente, ¿no?, entre lo espiritual y lo terrenal. Pero los dos también forman en la psique de la mujer un sistema, como si fuera un equipo de emergencia. Es decir, la mujer foca, el yo del alma, transmite pensamientos, ideas, sentimientos, impulso desde el agua al hijo, al yo medial, que a su vez sube todas estas cosas a la tierra y a la conciencia también del mundo de afuera. Pero el sistema funciona también al revés, es decir, todos los traumas, las heridas, los disgustos, la vida cotidiana, también las alegrías, las esperanzas y los temores se van transmitiendo al alma. Me gustaría leer, o sea, citar la píncula en un párrafo que para mí es el párrafo clave de la interpretación que ella da de este cuento. Y es, cuando es la hora, es la hora. La mujer foca regresa al mar no porque le apetece, no porque hoy es un buen día para ir, no porque su vida está limpia y ordenada. No existe ningún momento limpio y ordenado para nadie. Se va porque es la hora. Y, por consiguiente, se tiene que ir. Los temas musicales que habéis escuchado en este podcast se encuentran bajo licencia Creative Commons. Por orden de aparición, son los siguientes: Simple Magic, de Ivani; Selkie, de Still Playing Guitar; Dreamers Lullaby, de Inner Music; y Wild Life, de Scarlet Ocean. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com